Yo recuerdo que aquel año de lluvias recias, los montes se empaparon de tantas aguas buenas que rebosaron las cañadas que hay sobre las crestas, rebosaron las fuentes que riegan a las huertas y rebosaron los arroyos que surcan estas sierras. Yo recuerdo aquel año de lluvias tan espesas y recuerdo que era un gozo andar por las veredas y encontrar agua y más agua, saltando las piedras en cascadas plateadas que en forma de culebras caían gloriosamente en espumas bellas que se alegraba el corazón viendo tanta riqueza. Fue un año muy bonito y abundante de cosecha, porque la lluvia cuando cae en cantidad tan recia hay que ver cuánta alegría en el alma se despierta y cuánto placer limpísimo deja sobre la tierra.